Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Viernes 5 de abril de 2019, le damos la bienvenida a Voz Universitaria desde Radio B 90.5 de FM, una producción de Radio Universidad Veracruzana, la operación en cabina a cargo de Soledad Macías. Brenda Coronado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles esta tarde con la información de nuestra casa de estudios. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras que hacen posible esta transmisión. También a todos ustedes que nos escuchan por el 90.5 de FM. También nos pueden escuchar en internet, www.v.mx/radio/transmisión. O si lo prefieren, pueden descargar también la aplicación de Radio UV y escucharnos, bueno, en su celular, dispositivo móvil, donde quiera que se encuentren. Es un placer darles la bienvenida y vamos a escuchar nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Estudiantes de la licenciatura de lengua inglesa de la Universidad Veracruzana transmiten sus conocimientos del idioma inglés a alumnos de los niveles primaria, secundaria y bachillerato de las colonias marginadas de esta ciudad. Investigadores de diversas instituciones de educación superior coincidieron en que las políticas educativas adoptadas en la localidad Purépecha, Cherán, son un ejemplo exitoso de un proyecto político educativo. En México, el 66% de los jóvenes deben mantener a sus padres durante la vejez debido a la falta de una educación financiera. La Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, Región Orizaba, Córdoba, desarrolla el segundo Congreso Internacional de Actualización en Odontología. La Facultad de Enfermería de la Región Orizaba, Córdoba, de la Universidad Veracruzana, tiene nuevos espacios que fueron inaugurados por las autoridades y funcionarios de la institución. Esta tarde nos acompañará en el programa el doctor Luis Roberto Granados, coordinador de la maestría en estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad. También nos acompañan Alberto García y Kevin Gómez del Observatorio de Economía y Sociedad, Observes, para hablarnos de los indicadores del mes. En los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto es Voz Universitaria, comenzamos. Dos de la tarde con 6 minutos en Voz Universitaria. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, donde pueden ampliar la información que le ofrecemos en Voz Universitaria en el portal www.v.mx/prensa. Saludamos y agradecemos al equipo de marketing de la Universidad Veracruzana que nos ayuda con la información de nuestras redes sociales, así como mantenernos en contacto con todos ustedes. Desde luego a nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana, que gracias a su trabajo diario, la señal del 90.5 de FM y la señal en línea llega a todos ustedes. Tenemos métodos de contacto vía WhatsApp y mensaje de texto. Nos pueden escribir al 2281-040477. Le recordamos que este número recibe exclusivamente mensajes de texto. Si usted prefiere llamarnos por teléfono, lo puede hacer a través del 817-5115, 817-5117. Y para toda la comunidad universitaria tenemos un correo electrónico. Todo el quehacer que está realizando la comunidad de la Universidad Veracruzana tiene un espacio con nosotros en Voz Universitaria. Escríbanos un correo, vozuniversitaria@v.mx. Nuestro equipo de producción se pondrá en contacto con ustedes y calendarizaremos una entrevista en este espacio. Y Brenda, hoy tenemos la inauguración de la FILU 2019. Así es, queremos invitarles a todas las personas que nos están escuchando a que nos sigan en esta transmisión especial a las 17 horas, 5 de la tarde. Vamos a estar en vivo desde el Complejo Deportivo Omega para transmitir pues lo que sucede durante la inauguración de esta Feria Internacional del Libro Universitario 2019, que es, bueno, un evento sumamente importante para nuestra esperado, casa de estudios. Muy esperado. Exacto. Así es que acompáñenos a partir de las 5 de la tarde. También a las 8:20, 20:20 de la noche, podrá escuchar usted la transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con la conducción de nuestro compañero Paco Aragón, y bueno, pues con toda la música para deleitarnos en este concierto especial con motivo de la FILU también. Sí, un concierto dedicado a la Feria Internacional del Libro. El día de hoy hay un director invitado, uh-huh, y también recordamos que tenemos transmisiones especiales a partir del próximo lunes. Abrimos hoy, uh-huh, a las 5 de la tarde con la inauguración de la FILU, pero el día lunes comenzamos nuestras labores desde el Complejo Deportivo Omega. A las 2 de la tarde podrán escuchar Voz Universitaria, uh-huh, desde la FILU, y hay una barra especial a las 14 horas, Brenda. Efectivamente, a las 14 horas del martes podrán escuchar La Ensalada. La Ensalada normalmente se transmite los martes en la mañana, a las 10 de la mañana, pero por única ocasión, por motivo especial de la FILU, estará transmitiéndose a las 16 horas. De igual forma, el miércoles podrán escuchar Micrófono Abierto, y el jueves Naturalmente Universitario, el programa del CENDIU, pues con todas las actividades que están realizando. También a las 5 de la tarde tenemos nuestra revista especial dedicada a la FILU, Filumanía. Filumanía, que como ayer ya nos comentaba el coordinador de Radio Universidad Veracruzana, estará llena de sorpresas. Uh-huh. Es una coproducción, un trabajo en conjunto con Radio Más. Al menos unos días, uh-huh, estaremos trabajando con ellos. Y habrá una serie de invitados importantes, unas conducciones especiales para este día. Habrá una playlist que ha armado Radio Universidad Veracruzana que se estará programando en Filumanía. Uh-huh. Y bueno, esperemos que nos acompañe en punto de las 5 de la tarde desde el Complejo Deportivo Omega, Filumanía, uh-huh, en esta edición 2019. Y también tenemos una barra especial a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde estamos transmitiendo el lunes a través del Arco Iris. Este programa normalmente sucede a las 8 de la noche, por única ocasión el lunes será a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Oye, Lady, en su horario habitual el martes. Miércoles, Safari, también por una única ocasión estarán ahí con las tornamesas directamente desde la FILU. Y el jueves, Púrpura, a las 6 de la tarde. Toda esta semana estaremos transmitiendo desde la FILU, pues con motivo de dar espacio a todas las actividades que se están desarrollando. Hay muchas actividades, muchos escritores, muchas ponencias que pues merecen tener, claro, la difusión. Mucha adecuada. Música también, sí, ¿no? Mucho trabajo también en pasillos. Uh-huh. Y desde luego, el viernes de la próxima semana, en punto de las 20:20 horas, también un concierto especial de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esta es pues la próxima semana, uh-huh, que esperemos que nos acompañen. Si se encuentra en el Complejo Deportivo Omega y nos ve transmitiendo, pues bueno, se puede acercar. Estaremos, claro, como ya nos comentaba el coordinador el día de ayer, en un espacio especial, uh-huh, puede acercarse para ver cómo se hace la radio en vivo, la radio de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Este es el trabajo que presenta para la próxima semana, para la FILU 2019. Uh-huh. Y bueno, hoy viernes 5 de abril del 2019, vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 11 minutos, y un día como hoy, pero de 1913, nace la escritora y política mexicana Griselda Álvarez Ponce de León, la primera mujer en gobernar el estado de Colima en 1979. En 1956 es inaugurada la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, diseñada y construida por el arquitecto y muralista Juan O'Gorman. Sus muros exteriores de 10 pisos contienen algunos de los murales más bellos del país. En 1997 muere Heberto Castillo, ingeniero y dirigente social, también fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del Partido de la Revolución Democrática. En 2011 muere el científico y médico estadounidense Baruch Samuel Bloomberg, Premio Nobel en Medicina en 1976 por sus hallazgos sobre el origen y diseminación de las enfermedades infecciosas, identificó el virus de la hepatitis B y desarrolló su vacuna. Y en 1994, como ustedes ya pudieron escuchar, muere Kurt Cobain a los 27 años de edad, músico estadounidense, líder de la banda Nirvana, una banda considerada como una de las más famosas, de las más vendidas y, bueno, importante e influyente en la historia de la música. De ellos, de Nirvana, escucharemos Lake of Fire. Y en las noticias les comentamos con información de Claudia Peralta que estudiantes de la licenciatura de lengua inglesa de la Universidad Veracruzana transmiten sus conocimientos del idioma inglés a alumnos de los niveles primaria, secundaria y bachillerato de colonias marginadas de esta ciudad. Esta acción forma parte del programa English for Underserved Communities, diseñado por Itzel Abigail Herrera Gómez, miembro de la red Talwar Network, organismo conformado por 76 universidades de 31 países, cuyo objetivo principal es garantizar el acceso a la educación como un derecho humano universal. En diciembre, el proyecto fue presentado en Israel, dentro de la University Social Responsibility Summit. A su regreso, esto fue en 2018, y a su regreso Abigail Hernández ya tenía identificados a los voluntarios y el programa inició en enero de este año en beneficio de usuarios de la Casa V Molino de San Roque, instancia que opera a través de la Dirección General de Vinculación Universitaria. Dos de la tarde con 15 minutos y con información de Carlos Hermida, les comentamos que investigadores de diversas instituciones de educación superior coincidieron en que las políticas educativas adoptadas en la localidad Purépecha Cherán son un ejemplo exitoso de un proyecto político educativo que permeó en sus habitantes y logró sacar al crimen organizado de ahí. La Universidad Veracruzana llevó a cabo la presentación del libro colectivo Cherán Keri, Caminos para recordar nuestra educación, el pasado 27 de marzo en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Este evento contó con la presencia de Gunter Dietz, integrante del Instituto de Investigaciones en Educación, Rocío del Pilar Moreno Badajoz, académica de la Universidad de Guadalajara, Susana Linda Street, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente, y Alberto Colín, estudiante de la maestría en investigación educativa de la UB. La moderación corrió a cargo de Bruno Baronet, investigador del Instituto de Investigaciones Educativas. El libro Cherán Keri, Caminos para recordar nuestra educación, es resultado de un amplio proceso orientado a reflexionar sobre la autonomía y su impacto en el pueblo purépecha, en el cual los protagonistas coinciden en que la educación para el pueblo tiene que emerger de quienes lo integran con su historia y memoria colectiva. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que en México el 66% de los jóvenes deben mantener a sus padres durante la vejez debido a la falta de una educación financiera y no haberse preparado para el retiro durante el trayecto de su vida productiva y laboral, destacó Abel Cornejo Hernández, fundador del programa Finanzas para Mortales. Durante la ponencia Educación Financiera, tres pasos para lograrla, que impartió el 27 de marzo a estudiantes de las Facultades de Economía y de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. Durante el foro organizado por alumnos de la experiencia educativa Finanzas Internacionales, comentó que la educación financiera es un concepto que todos debemos considerar para tener una buena calidad de vida, incluso en la vejez. En el caso de los sectores desprotegidos, Cornejo Hernández dijo que necesitan la oportunidad de tener un empleo, salud y estudiar para dejar a un lado el trabajo rudo y mal pagado. También comentó que recomendó a los alumnos a utilizar la tecnología para su beneficio en la parte profesional por medio de la investigación y el estudio. En este sentido, señaló que el objetivo de esta plática es concienciar a los universitarios de que esos temas no son tan lejanos para ellos y de que hoy tienen un nuevo reto encima. 2:17 p.m. con información de José Luis Cutulén Soto. Les comentamos que para Guadalupe Rodríguez de Ita, integrante del Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, el Instituto Mora, el tema de los dictadores que por diversas circunstancias se han exiliado en su país de origen es poco abordado por la academia, por lo que es poco sabido que estos personajes también lloran cuando tienen que dejar el poder. Rodríguez de Ita es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue la primera conferencista del Tercer Coloquio Internacional Intelectuales, Migración y Exilio en Iberoamérica, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. El jueves 4 de abril, en el Auditorio Jesús Morales Fernández de la Unidad de Humanidades, Rodríguez de Ita habló de los dictadores exiliados en la República Dominicana a finales de los años 50. Gustavo Rojas Pinilla, de Colombia, Marcos Pérez Jiménez, de Venezuela, Juan Domingo Perón, de Argentina, y Fulgencio Batista Saldívar, de la Revolución Cubana. Continuamos. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. Todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. Soy Aurelio Contreras Moreno y los invito a escuchar Micrófono Abierto, el nuevo programa de Radio Universidad Veracruzana, en el cual daremos voz a la comunidad universitaria para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre distintos temas de la vida de nuestra casa de estudios. Los espero en el 90.5 de FM. Saludos. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Música y contenidos selectos las 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Regiones. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2:21 p.m. y con información de David Sandoval, les comentamos que la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, Región Orizaba, Córdoba, desarrolla el segundo Congreso Internacional de Actualización en Odontología. Al inaugurar el Congreso, la rectora Sara Ladrón de Guevara reconoció el entusiasmo por la actualización y búsqueda de nuevas formas para que los jóvenes estén siempre al día y actualizados para formarse como nuevos profesionistas, y explicó que el origen de este encuentro se basa en la idea y la necesidad de promover la educación continua y la actualización disciplinar entre la comunidad de Odontólogos de la Región. Destacó la participación de los ponentes provenientes de Italia, Costa Rica, Venezuela, Japón, Estados Unidos y México, que harán de este encuentro un evento de importancia y trascendencia internacional. Dicho congreso se desarrolló en el marco del 42 aniversario de creación del programa educativo cirujano-dentista de la Facultad de Odontología, que se llevó a cabo los días 4 y 5 de abril. 2:22 PM y con información de David Sandoval, les comentamos que la Facultad de Enfermería de la Región Orizaba-Córdoba de la Universidad Veracruzana tiene nuevos espacios que fueron inaugurados por las autoridades y funcionarios de la institución durante la gira de trabajo de la rectora Sara Ladrón de Guevara. María Esperanza Consati Hernández, directora de la Facultad de Enfermería, expresó que hoy nuestra casa se viste de gala para dar testimonio de esta visita tan significativa y de gran trascendencia e importancia para toda la comunidad, dando fe de la labor que se realiza día a día en cada uno de los espacios de esta facultad. La comunidad ha manifestado un compromiso a través de la gestión y gobernanza, añadió, dando como resultado un módulo de atención primaria a la salud que será un espacio de aprendizaje para los estudiantes y atenderá a la población que demande servicios de enfermería. A su vez, cuentan con un laboratorio clínico certificado por la norma ISO 9001-2015 que garantiza la formación de profesionales competentes en un escenario real, con guía y experiencia de docentes para perfeccionar el cuidado de la enfermería. Además, se reformaron las oficinas administrativas, lo que permitió una mejor atención y funcionalidad, así como una optimización en los tiempos de espera, agregó Consati Hernández. La entrevista. Se encuentra esta tarde con nosotros en el programa el doctor Luis Roberto Granados. Él es coordinador de la maestría en estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad y precisamente nos viene a platicar de la convocatoria a dicha maestría. Bienvenido, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues platíquenos, ya estamos a punto de cerrar la convocatoria, el 23 de abril tengo entendido que se cierra la convocatoria general para el ingreso a posgrado, así es que platíquenos un poco sobre esta maestría, qué líneas de investigación, de generación y aplicación del conocimiento trabajan, etcétera. Sí, muchas gracias. Bueno, nos encontramos casi a la mitad de la convocatoria, como señalas bien, cierra el 23 de abril. Queremos primero agradecerles esta invitación, esta oportunidad de poder dirigirnos a su auditorio, y queremos hacerles una invitación a todos los egresados de las carreras científicas, técnicas, artísticas, porque en este posgrado, en esta maestría, pues tiene cabida, digamos, toda esta formación de egresados. Tenemos nosotros en la maestría tres, digamos, líneas de generación y aplicación del conocimiento, tres grandes líneas de trabajo que son atendidas por grupos de académicos que tienen, digamos, una experiencia muy vasta en estas líneas de investigación. Estas líneas tienen que ver, por ejemplo, una de ellas se llama Epistemologías del Sur y Buen Vivir. Otra es de comunidades sostenibles, creatividad y comunidades sostenibles. Otra es de diálogo y sustentabilidad humana. Entonces, digamos, los distintos perfiles de los que les menciono que tienen cabida, que pueden participar en esta convocatoria, a los que los estamos invitando, pueden adscribirse a algunas de estas líneas de trabajo. Claro. Para los interesados interesadas, ¿cuáles son algunos de los trabajos que actualmente se están realizando en esta maestría? También, más allá de conocer el mapa curricular, claro. ¿Cuáles son algunas de las investigaciones que hoy los estudiantes de esta maestría están realizando? Sí, bueno, de los estudiantes que han egresado tenemos trabajos en distintos temas, desde ciudadanía y rescate de espacios públicos, manejo sostenible de recursos naturales, en el área de artes también, de artes y rescate de saberes tradicionales, en el área de medicina sistémica, de salud y medicina sistémica. Uh-huh. Y estos son algunos de los campos que han trabajado los estudiantes también. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta maestría y si es de investigación o profesionalizante? Es una maestría profesionalizante y su objetivo es formar, personas, recursos humanos que contribuyan, digamos, con una perspectiva diferente. Le llamamos en el centro una perspectiva transdisciplinar, que hagan propuestas para, un desarrollo sostenible de la sociedad. Uh-huh. Esa es la propuesta. Y lo que tienen que entregar es un anteproyecto de investigación, de intervención, supongo, o qué es lo que hay que proponer para poder ingresar a la maestría. Sí, ese es uno de los requisitos centrales, presentar un protocolo, un proyecto, una propuesta de indagación colaborativa. Uh-huh. De preferencia que cuente ya con el visto bueno, con el aval de uno de los investigadores del centro. Entonces queremos invitar a los aspirantes que se acerquen al centro y que puedan platicar con los investigadores que aquí laboran y puedan orientar un poco su proyecto en este sentido. Uh-huh. Doctor, cuéntenos un poco sobre el trabajo de vinculación de la maestría en estudios transdisciplinares para la sostenibilidad y algunos de los trabajos que han hecho algunos estudiantes en el tema de la vinculación, como esta parte de las fortalezas del posgrado. Sí, ellos han hecho trabajo muy importante, en distintos ámbitos, desde los ámbitos rurales hasta los ámbitos entre la frontera de la ciudad y el campo. Y como les comentaba, han hecho trabajo en el rescate de saberes tradicionales, por ejemplo, en Chiltoyac, en el municipio de Xico también han hecho trabajos muy intensos con las comunidades y dentro de la universidad también se ha hecho trabajo en la gestión de lo que le llamamos diálogo para la sustentabilidad humana. Muy bien. Sí. Para todos los interesados e interesadas, ¿en dónde pueden obtener más información o cómo se pueden dirigir con ustedes? Bueno, idealmente podrían visitarnos en donde nos encontramos físicamente, que es en la USBI, en el campus de la USBI. Nos encontramos entre el Circuito Presidentes y la Avenida de la Cultura Veracruzana. Y si no, electrónicamente, a través del correo o de la página de la maestría, también ahí están todos los datos, con su servidor, con el coordinador de la maestría. Que soy ¿Algún yo. Correo? Mi correo personal es nubehardcore@yahoo.com o el correo institucional, es luisgranados@v.mx. Muy bien, perfecto. Doctor, agradecemos mucho la presencia del doctor Luis Roberto Granados por estar con nosotros esta tarde en Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. el mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 33 minutos y les comentamos con información de Paola Cortés que durante la presentación del libro Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarias en México, el periodista Daniel Fini expresó que el fenómeno de las defensas comunitarias da cuenta de que la sociedad mexicana está atravesada por la violencia. Explicó que este fenómeno surgió en la década de los 90 en Guerrero, específicamente en entornos indígenas, igual que en Michoacán. Comentó que lo que se observa en este fenómeno es un Estado que no necesariamente busca impedir que la gente se organice, sino que las acepta mientras no sean una amenaza para los intereses capitalistas y se mantengan en orden. Explicó que hay distintos tipos de grupos denominados policías ciudadanas o que encajan dentro de la categoría de defensa comunitaria, pero que no siempre tienen como motivo defenderse de la violencia. Existen grupos criminales que apoyan y organizan a los ciudadanos para disputar el control territorial con otro grupo criminal. Incluso hay lugares donde se arman los grupos ciudadanos para combatir las correlaciones de fuerzas entre sectores políticos. Con esta publicación se intenta ordenar una discusión en torno a las defensas comunitarias y fue presentado el viernes 29 de marzo en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. 2:35 y con información de Jorge Vázquez Pacheco, les comentamos que la sesión correspondiente al ciclo Música y Literatura del miércoles 3 de abril resultó una intensa invitación a asistir al concierto del viernes en Tlacna, Centro Cultural, con el que la Orquesta Sinfónica de Jalapa celebrará su 90 aniversario. En una charla efectuada en la sala 3 de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, el académico Guillermo Cuevas Mora indicó que la Orquesta Sinfónica de Jalapa interpretará una de las partituras que marcaron el rumbo de la música contemporánea, La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, obra presentada por vez primera el 29 de mayo de 1913 en el Teatro de los Campos Elíseos de París y como música para un ballet. La cita es a las 20:30 horas en Tlacna, Centro Cultural. Los boletos se pueden adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y la taquilla el día del concierto, es decir, el día de hoy, tienen un costo de 120, 80 pesos y 30 pesos para estudiantes al presentar su credencial vigente. Para más información sobre las actividades de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pueden consultar el sitio www.orquestasinfonicadejalapa.com o la página de Facebook Orquesta Sinfónica de Jalapa. La entrevista. Dos de la tarde con 37 minutos en Voz Universitaria y están con nosotros en el estudio Alberto García y Luis Alberto Martínez del Observatorio de Economía y Sociedad para hablarnos de los indicadores del mes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Cuéntenos sobre estos indicadores de... ¿Qué fue el mes de...? De abril. Abril. Uh-huh. Es de, sí, del mes de marzo y un poco del mes de abril. Perfecto. Bueno, nosotros venimos del IESES, que es el Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y Sociales, uh-huh. representando al Observatorio de Economía y Sociedad, Observes, el cual tiene por objetivo lanzar indicadores de impacto local, regional y estatal. Uh-huh. Bueno, el observatorio tiene 1 año y 2 meses de que se empezó y oficialmente dado de alta tiene 4 meses cuando se hizo la firma de la carta de colaboración con la CUO, que es la Coordinación Universitaria de Observatorios. Se han publicado los boletines correspondientes a 3 indicadores, los cuales son los siguientes: la sustracción nominal básica, la sustracción nominal típica y la proporción salarial hídrica doméstica. El compañero Alberto les comentará un poco más acerca de ellos. Sí, para esta ocasión serán los resultados de los últimos boletines de la sustracción nominal básica y de la proporción salarial hídrica doméstica. Bueno, de la sustracción nominal básica es el boletín número 30, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo, que es específicamente del 21 de marzo del 2019. Y bueno, la sustracción nominal básica mide cuánto cuesta alimentarse sanamente durante un día para una persona con una canasta que se ejemplifica en una publicación de la Secretaría de Salud. Se calcula el gasto, el que le denominamos gasto diario nutrimental, con información de los precios de la Profeco. Y bueno, y el salario mínimo se le resta este gasto. La sustracción nominal básica se mide en pesos mexicanos y un resultado negativo significa que una persona debe endeudarse para conseguir dicha alimentación. Y bueno, un resultado positivo significa el monto que una persona tiene para hacer el resto de los gastos una vez que ya cumplió con alimentarse sanamente. La sustracción nominal básica es para una sola persona y... bueno, el último resultado del gasto diario nutrimental fue de 81 pesos con 86 centavos y resultó una sustracción nominal básica de 20 pesos con 81 centavos. Este es el segundo mejor resultado que se presenta después de la segunda quincena de enero, que fue de 23 pesos con 36 centavos. Este nuevo resultado se sale del rango que habíamos establecido, uh-huh. en el que se iba a mover, que iba a ser dentro de los 16 a 19, 20 pesos, lo cual, bueno, son noticias pues positivas. No se ve un proceso inflacionario. Pensábamos que ya para estos meses, para estos nuevos boletines, íbamos a tener un poco este aumento en los precios de los productos, ocasionado también por el aumento al salario mínimo. No se está presentando esto y bueno, es una relativa buena noticia, aunque bueno, los 20 pesos con 81 centavos para el resto de los gastos para una sola persona pues sigue siendo pues muy preocupante, ¿no?, en ese aspecto. Y bueno, el del otro indicador es de la proporción salarial hídrica doméstica, que bueno, mide qué porcentaje de un salario mínimo mensual está destinado a pagar el consumo de agua doméstico. Lo componen, digamos, que dos resultados: la proporción salarial hídrica doméstica menos o el rango inferior para consumo de 0 a 10 metros cúbicos en zona popular, y la proporción salarial hídrica doméstica más o el rango superior, que es para igual para un consumo de 0 a 10 metros cúbicos en zona residencial. Uh-huh. De esta manera tenemos el rango inferior y el rango superior. Uh-huh. Bueno, este es cuando se empezó a calcular este indicador en julio del 2018, empezó con 2.19% y 4.69% respectivamente, tanto de bueno, respectivamente al rango inferior y al rango superior. Y hubo una reducción en enero, igual por el aumento al salario mínimo, quedando en 1.94 y 4.16% respectivamente. El último boletín que se registró, el resultado bueno, es de 1.95% para la proporción salarial hídrica doméstica, el rango inferior, y 4.18% de la proporción salarial hídrica doméstica del rango superior. Ambos de estos resultados venían creciendo con una tasa de entre el 0.02% y 0.01%. Esto porque, bueno, así lo programa la SEMAS de Xalapa. A diferencia, por ejemplo, de la sustracción nominal básica, que depende mucho de la variación de los productos, aquí estamos hablando de un aumento en las tarifas, pero plenamente programado por la SEMAS. Bueno, para esto, para en febrero, en marzo se mantuvo la proporción. Esto porque las tarifas no aumentaron de estos dos meses, del mes de febrero y del mes de marzo. En un, digamos, escenario hipotético donde no se aumente el salario mínimo, el gasto de consumo de agua en 10 años podría llegar a ser una quinta parte del salario mínimo, con resultados, bueno, del mes de marzo. Uh-huh. Y bueno, mi compañero finalizará esta intervención. Para el cálculo de la sustracción nominal típica, lo que se realiza es en una tabla los productos típicos que consume una familia en esta ciudad o en el estado. Se toman tres precios: el más alto, el más pequeño o el más barato, y el precio promedio con respecto a la Profeco de cada artículo. Se hace la división de ese valor en cuanto a la proporción. Por ejemplo, si al mes se consume un kilo de limones, bueno, ese kilo entre 30 días, uh-huh, el precio va a ser, digamos, de un peso 10 centavos. Entonces, toda la suma de esos nos va a dar un valor y se le va a sustraer al salario mínimo ese valor, y con ello vamos a saber qué tanto va a sobrar del salario mínimo, uh-huh, diario para cada persona. Uh-huh. Todo esto es en base a una tabla del licenciado Kevin Gómez. Uh-huh. Y bueno, todos los boletines los pueden encontrar en nuestra página, que es la www.v.mx/observes. Uh-huh. Los datos son tanto quincenales como mensuales. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia el día de hoy de Alberto García y Luis Alberto Martínez en Voz Universitaria por traernos estos datos del Observatorio de Economía y Sociedad, y bueno, que tienen una relación directa con la manera en cómo nos alimentamos de forma saludable. Así es. Para quienes quieran más información, ahí tenemos ya la página. Y nada más rápido, entonces, la proyección para este mes o para los próximos dos meses, ¿es mayor, es menor el gasto? Pues la proyección va entre, como esta vez subió y fue el segundo mejor resultado de la sustracción nominal básica, estamos esperando que se mueva entre el rango de los, igual de un poco más alto por este resultado positivo, entre los 18 y 21 pesos, 20, 21 pesos. Muy bien. Y en el tema del consumo de agua, ¿cuál es la recomendación? En el consumo del agua, bueno, el caso es de que el dato positivo, se le puede llamar así, es de que la tarifa de agua no aumentó. Uh-huh. Venía aumentando en una tasa más o menos fija. Uh-huh. Para esta ocasión se mantuvo, esperemos que se siga manteniendo así. Uh-huh. Y también, bueno, el caso de que de cuidar, bueno, el consumo del agua, ¿no? Porque, bueno, se da un rango entre los 0 y 10 metros cúbicos y, bueno, al consumir más, pues entran a otro rango y se paga más. Muy bien. Claro. Muchísimas gracias por visitarnos. No, tarde. Muchas gracias a ustedes. Un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Es Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayú. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 48 minutos. Y para cerrar esta semana, viernes. Deportes, uh-huh. Profe Ariel Ortiz, ¿cómo está? Brenda, Antulio, ¿cómo están? Muy bien, saludos. Compañito del equipo de Voz Universitaria. Lo prometido es deuda, aquí tiene usted el Quién es Quién del 2016. Cada año la Liga Mexicana de Béisbol edita este libro que es la suma de las estadísticas de todos los peloteros en activos y los récords, por supuesto, que han registrado algunos a lo largo de la historia del béisbol nacional. Es suyo, señor. Muchísimas gracias, profe. Espero que lo pueda consultar. Sé que le gusta el béisbol. Sí, viene de los Tigres, que es para Brenda. Bueno, porque fue campeón en el 2016, sí. El equipo de los Tigres. Prestar a Brenda un par de días. Muchísimas gracias, tuve la oportunidad, profe, de estar ahí justo en la victoria y bueno, es una fiesta en la ciudad. Sí, ahí estuvimos. En Quintana Roo. Eso es excelente, en el estadio de la Casa de los Tigres. Bueno, pues, sí. es un plus, es sumamente especial. Hoy la Liga Mexicana de Béisbol, con las situaciones de innovación tecnológica, está generando cada año las estadísticas a través de internet. Usted las puede consultar muy fácilmente, pero en lo particular, me gusta más tenerlo en la mano, tener el libro, que estar checando todo eso. Es muy fácil. Además, se han enriquecido este año la cuestión de la liga, y además quiero mencionar con orgullo que de Banderilla Veracruz, Antonio San Gabriel, en este año ya se convierte en umpire instructor de los nuevos talentos del umpireo en nuestros países. Que tenemos ahí un veracruzano, banderillense, que ya está incluido en esta actividad. ¿De dónde, profe? De Banderilla. ¿Hay otro mejor lugar? No, ni Puebla, ni Angelópolis, ni Colima, nada. No, ¿el puerto? No, es tiburón. Por cierto, hoy va con el Atlas a partir de las 7 de la noche. Les platico que el Instituto Veracruzano del Deporte informa que los deportistas que acudirán a la Olimpiada Nacional van en busca de medallas. David Pérez Medellín es el titular del Instituto Veracruzano del Deporte. Señaló que se hizo un trabajo en verdad importante y que se ha subido el número de deportistas que van a estar en la delegación mexicana en distintos puntos de esta gran cita nacional del deporte. Bueno, se lanzó la convocatoria ya en forma oficial. Ayer lo platicábamos, del denominado Béisbol 5, un juego de pelota con pelota blanda en un espacio de 20x20, que sin duda va a tener gran actividad para los jóvenes y que se juega lúdicamente. Con unas cuantas reglas van a poder establecer lo que es la mecánica de este Béisbol 5. El entrenador Carlos Macosay nos informa que dos veracruzanas están entrenando ya con el equipo de rugby, y esto está ocurriendo en Hong Kong. Es la primera ocasión que dos veracruzanas han pasado los filtros, se encuentran ya con la selección de nuestro país y están en Hong Kong participando. El yudoka jalapeño Julián Gutiérrez Jair ya se prepara para su participación rumbo a la Olimpiada Estatal de este 2019. 7 atletas de Coatzacoalcos ya consiguieron boleto también para la Olimpiada Nacional. El medallista mundial de paratletismo, el jalapeño Fernando de la Calleja Gallardo, mencionó que se encuentra cerca de la calificación de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, donde su deseo es trascender y, por supuesto, subir al podio. Todo se encuentra listo para la realización de la primera edición del Medio Fondo de Veracruz, evento ciclista, que convoca a más de 600 competidores y va a ser el próximo domingo. Y este evento ciclista se va a realizar sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho de la ciudad de Veracruz. Y los mexicas de la Universidad del Conde ya se preparan, siguen una actividad importante. Están participando el fútbol americano colegial en el estado de Morelos y están participando en 4 categorías. Esperan, como el año pasado consiguieron triunfar, esperan que también lo puedan hacer en este 2019. Y los mapaches del colegio Las Hayas, aquí en esta carretera de Jalapa a Coatepec, están cerrando temporada con eventos internacionales. La nadadora de Coatzacoalcos, Abril Jiménez, se alista para el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas, de tremenda prueba que se va a realizar. Y hay una invitación para el próximo día 25 de este mes de abril en el libramiento de la ciudad de Coatepec. Si usted quiere correr 3, 5 o 10 kilómetros, pero es obligatorio llevar mascota. No tengo mascota. Hay que llevar. Porque ¿Una mascota prestada? De alguna puede manera. Ser, ¿no? Bueno, pero bueno. ¿Qué tal si la maltrata y entonces le sale más caro la carrera? Un rato, sí. La carrera que la mascota. Entonces, esta Marisa Loar está señalando la invitación. Hay que estar muy temprano en el libramiento de Coatepec y quedan pocas inscripciones para que puedan participar y puedan disfrutar de lo que es la actividad de correr con sus mascotas de nueva cuenta en este año. Vamos a escuchar al maestro Enrique Rosales Ronzón de la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana. Participaron recientemente en el Grand Prix de Nuevo León y esto nos señala el maestro Enrique Rosales. Bueno, nos presentamos a el evento en Monterrey el pasado fin de semana y bueno, estuvimos por ahí teniendo actividad con dos elementos, Adler Herrera Díaz y Kevin García Caballero, y bueno, los dos, por un lado Kevin buscando competencia de paso para el siguiente evento, que es el Senior, el Grand Prix Senior en la ciudad de Tijuana, y bueno, ahí vamos a buscar algún clasificatorio para pertenecer a la selección nacional en alguno de los eventos del cual el evento es clasificatorio. ¿Qué tanto han mejorado los tiempos los chicos? Bien, fíjate que a pesar de que estuvimos en el evento pasado, realmente estábamos por la mañana en las eliminatorias, pasábamos a finales y bueno, entre las eliminatorias y las finales, pues por ahí estábamos realizando entrenamientos, ¿no? No, realmente es una competencia, como te digo, de paso, la cual, bueno, estuvimos cargados de entrenamiento. Entonces, con todo y eso, sí se alcanzó a bajar tiempos. En el caso de Kevin, alcanzamos un cuarto, quinto y sexto lugar, que fueron sus mejores lugares. Y en el caso de Adler, bueno, logró ubicarse en un octavo lugar. Esto manifestó el maestro Enrique Ronzales, que también se le preguntamos si este tipo de asistencias, eventos como el Grand Prix de Nuevo León y otros que se están presentando, forman parte del trabajo de preparación para los nadadores de la Universidad Veracruzana. Esto manifiesta el maestro Enrique Rosales. Claro, por supuesto, definitivamente, como te decía, es una competencia de paso y estamos buscando lograr los objetivos, que bueno, en el caso de Adler tenemos un poquito más de tiempo para la Olimpiada Nacional, que es en el mes de mayo, y bueno, en el caso de Kevin, el Grand Prix Senior en Tijuana y la Olimpiada Nacional en mayo. Entonces, realmente, faltando detalles de salidas, de llegadas, logramos bajar tiempos, y bueno, te vuelvo a repetir, con carga de entrenamiento. Entonces, yo creo que podemos hacer cosas interesantes, y bueno, por un lado, buscar la medalla en la Olimpiada Nacional, y por otro lado, buscar ser seleccionado nacional. Lo que está señalando el maestro Enrique Rosales con este proceso en la natación de los halcones de la Universidad Veracruzana, pero uno de los exponentes de la natación universitaria es Kevin Nair y nos manifiesta cómo le fue y qué espera en sus próximos compromisos representando a los halcones de la Universidad Veracruzana. Kevin Nair. Sí, a pesar del trabajo que llevaba en la competencia, estar entrenando y el cansancio, pues fue bueno el trabajo y logré bajar mis tiempos a pesar de no ganar el podium. En 100 libres, 55 segundos, 100 mariposas, 58, 50 libres, 25 segundos y 50 mariposas, 26. En este evento que va a ser en Tijuana, espero dar las marcas para el Mundial Junior, que es en Budapest, o si no se consigue la meta, lograr algún evento internacional aparte de ese. Kevin Nair, representante de la natación de halcones de la Universidad Veracruzana. Ya para despedirnos de este viernes en Voz Universitaria, su pronóstico, señor. Veracruz contra Atlas. Empate. Empate. Y Puebla contra Morelia. Local. Cruz Azul contra Querétaro.